Yo creo que sí estarían, yo creo que sí estaría de acuerdo que pusieran un pararrayo en las comunidades, pero pues como el campo es muy grande y no siempre se puede poner a todo el lugar, porque a la mayoría de las personas no les cae en su casa, sino en un momento donde están pasteando, en un momento en su trabajo, mejor dicho. Donde están en el cerro, junto con sus animales, pues eso es difícil de poner el pararrayo también.